las traes, porque al final venían una serie de diagramas de flujo que tenemos que hacer. Sí las acabé de ver, ¿no? Terminamos hasta aquí, hasta el parar, hasta hacer. Sí, o sea que fue tres, hicimos esta, y nos quedamos en esta. A ver. Es que me traje portafolios que no era. Vamos a ver. 5, 7. Tenemos que hacer diagramas de flujo. ¿Sí está? Sí. A ver, José Manuel, pasa tú a hacer el primero. El primero es el más sencillito. Sí, un diagrama de flujo. Sí. Está sencillo. Solicite. A ver, usted lo leo. A ver, solicite el nombre de una persona, solicite el apellido y escríbelos. ¿De la nomenclatura? Así es, bueno, más o menos, el inicio, a ver, voy a ponértelos aquí como referencia. Este es inicio o fin. Este es escribir con la flecha hacia afuera. Este es leer. ¿Sí? Este es decisión. Y este es proceso. Solicita el nombre de una persona. Solicita sus apellidos. Y una vez que lo solicitaste, escríbelos. ¿Hay problema si prendo la luz detrás? ¿Hay problema si prendo la luz detrás? Raúl, ¿tú sí alcanzaste a hacer el de la calculadora, el último paso de la calculadora? ¿Con sí y sí no? Gracias. A ver, está casi bien. ¿Tú, Miguel, lo hubieras hecho de otra forma? Igual que en las prácticas. A ver, pon junto el que tú hubieras escrito. el hecho de hacer diagramas de flujo nos obliga a, ¿cómo se llama? Como tenemos que hacer el dibujito, nos obliga a pensar por partes. Y esa es la idea de hacerlo. O sea, está casi bien, o sea, bueno, ahorita te digo. ¿Tú ahorita vienes desde Toluca, Iván? ¿Y a cuántas materias vienes? ¿A dos? El proceso. Además, es que exactamente lo mismo que me estás diciendo es lo que le pasó a José Manuel. O sea, como tuvo duda de cuál poner, puso una mezcla de ambos. Dijo, o será proceso o será salida. Y dijo, las dos. Así te pierde. No, el proceso es una cosa. Hasta ahorita solo hemos visto el proceso para el caso de hacer operaciones, por ejemplo, de asignarle de darle un valor a una variable. Así es, igual es escribir. O sea, okay. Sí, la variante es este, ¿no? Es este que en dado caso hubiera sido este, el de escribir. Y el único cambio que hizo este Miguel sobre el que tú hiciste es que él puso unos letreros indicativos. ¿Sí? Va a escribir en la pantalla, dame tu nombre y va a recibir el nombre en una variable. ¿Sí? Pon solo dame tu apellido. Claro, siendo más estrictos, pudiera haber puesto aquí las comillas para que no se piense que es una variable. Eso es nada más cuestión de nomenclatura. Sí, y aquí pudo haber puesto otra vez las comillas. Y aquí, si lo pone así, nombre y apellido, como separados por coma. Siempre se utilizan ahí los separadores de coma porque si no, no se sabe qué va a ser. Y básicamente, pues así podría haber quedado. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, o sea, para la redacción que decía, sí, ahí sí. No decía, solicita, pon un letrero donde solicites el nombre, ¿no? Pudo haber quedado bien acá. El único detalle que es que al momento piensen a cómo funcionaría, ¿no? Tú ejecutarías el programa y se detendría y no sabrías por qué se detiene. Y se detendría porque te está pidiendo el nombre, entonces, ¿por qué se detuvo? O sea, para el que lo programó queda muy claro. Dice, pues ahí le voy a dar el nombre. Pero si el objetivo de nuestros programas siempre, bueno, en este caso de los algoritmos, es que alguien, para alguien más, los entienda. Eso es lo único. A ver, ¿quién llegó después? ¿Se pasaron? A ver, Raúl. No, a ver, Iván, pasas a hacer el otro. Bueno, copia ese y pasas a hacer el otro. Vamos a borrarle aquí. Sí, porque yo sí siento que vamos medio rápido en los algoritmos, pero ¿tú cómo te sientes, José Manuel? Sí. ¿Sí? Tú, Miguel. ¿En serio? El trimestre pasado siempre me decías que bien. Y se fueron solo dos prácticas. Pues ustedes fueron solo dos prácticas. ¿No? El segundo. ¿Qué dice él? Por fin el nombre de una persona, Sí. el apellido en una variable y escriba. Ok, sí. O sea, es el mismo con una pequeña variante. O sea, vas a solicitar el nombre de una persona. Ya no vamos a solicitar el apellido. De forma interna, a una variable le vamos a asignar el apellido y después los vamos a escribir. No debí de haber borrado eso, bueno. Debe de quedar casi igual. ¿Por qué los algoritmos del examen estuvieron muy difíciles? Bueno, tú me vas a decir que sí, ¿verdad? Va a ser en las computadoras. Tengo que arreglar un problema técnico todavía, que es una vez que lo hayan hecho, imprimirlo. Sí, pero lo vamos a hacer allá. Así como hemos hecho, ¿cuántos cuestionarios hemos hecho? Dos, ¿no? Cuestionarios hemos resuelto. ¿Uno? ¿No han sido dos? Dos, ¿no? Uno de diagramas de flujo y otro de pseudocódigo. Y otro de pseudocódigo. La siguiente práctica no lleva y creo que hasta la otra nos toca. Sí, dime. Sí, al que tú quieras. Sí, o sea, los vamos a hacer allá. Pero que yo técnicamente tengo un problema porque una vez que ustedes los hagan, en la UNITEC se necesitan entregar los exámenes escritos. Y entonces tengo que imprimirlos. El cuatrimestre pasado los entregué, pero me fue muy complicado. Me tardé ¿cuánto en imprimirlos y en dejarlos en el formato de la UNITEC? Me tardé como un día. Fue un chambal. Y eso que solo eran seis. Si hubieran sido 20, yo me vuelvo loco. Porque no hay una forma, bueno, en ese momento no encontré una forma sencilla de exportarlos y después darle formato. Sí, adelante. Pero bueno, los haríamos allá, basados en los cuestionarios, ¿sí? ¿Cuándo es el examen? ¿Nuestro primer examen? ¿Cuándo es? ¿Perdón? ¿A poco en noviembre? Hasta que noviembre es el primero. No, no es cierto, me estoy tirando. Ah, le has de estar dando mal la dirección. Es R. Ponce de León, sin el triple W. Si le das el triple W, creo que está por el autobús. Es R. Ponce de León punto modo for free punto com. Más que hacer eso. Si no, mándame un correo y yo te regreso en el correo la dirección correcta. ¿Cuándo es el examen, Raúl? Que no sé por qué no le creo a. No sé por qué no te creo que hasta noviembre. ¿No? ¿De octubre? Pues casi. No, entonces nos quedan, yo creo, un par de cuestionarios más todavía. Y ya el conjunto de los cuatro cuestionarios hacen el examen bimestral. ¿Sí o no? en este primer bimestre, te pone así curas preguntas como este. En este primero no haría, yo creo que no haríamos programa. A lo mejor sí, pero no estoy todavía seguro. Salud. Más que nada son preguntas de lógica, como las últimas que tuvieron que resolver. ¿Sí? O sea, si la variable vale esto y le sumas esto, entonces aquí qué va a ser, ¿no? ¿Cuál sería el valor final de tu variable? Van a ser preguntas más que nada enfocadas de lógica. Para el segundo, sí, ya serían programas. De hecho, vienen dos programas por lo menos en C. ¿Ya? A ver, solicita un nombre, ¿sí? Que lo vas a guardar el nombre, vas a escribir el nombre, vas a solicitar el nombre. Después vas a poner el apellido. Entre comillas. Después, apellido, le vas a asignar nombre y apellido. Sí. Vamos a asumir esto. Y ya en apellido. Y después escribes apellido. Pudiera estar bien. Ok. Van dos. Si notan, mira, por ejemplo, aquí ya ocupó el del proceso, el que tenían duda, ¿no? Por ejemplo, en este caso ocupó el del proceso porque un valor lo pasó a una variable. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Perdón? ¿Qué flechitas? ¿Estas o estas? Estas de acá. Para interpretar estas flechitas nos tenemos que poner como si fuéramos la computadora. Si es una flechita que sale, quiere decir que es algo que la computadora va a sacar. Si es una flechita que entra, es algo que la computadora va a recibir. Entonces, si es algo que la computadora va a sacar, normalmente es un letrero o te va a mostrar el valor de un resultado, de una operación o el contenido de una variable. Si es una flechita que entra, es algo que va a recibir. Normalmente es algo que va a recibir por medio del teclado. En este caso de PSI y los programas que hagamos en C, será así. Lo que va a recibir es desde el teclado. ¿Sí? En un, ya en otro, ¿cómo se llama? Bajo otras circunstancias, pues lo que puede recibir puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de PLC, ¿sí sabes qué es un PLC? Son mecanismos para controlar electrónicos que te sirven para controlar una máquina. ¿Sí? Entonces, una lectura de un PLC se le manda a un sistema y le dice algo. ¿Sí? O lo que estás leyendo cuando escaneas datos. Entonces, hay otros medios por los cuales entra información a la computadora. En nuestro caso, y lo que vamos a ver en el curso, siempre consideraremos que cuando entra información a la computadora es desde el teclado. Y cuando sale información de la computadora, está la pantalla. ¿Sí? Eso es nada más. A ver, te toca el tercero. ¿Traes tus notas? ¿No? Bueno, ahorita te lo leen tus compañeros. Pásale a hacer el tercero. ¿Por qué te ríes, Raúl? No, si no es examen. ¿Por qué? Dos, cuatro, cinco. ¿Qué dice el tercero? Ah, o sea, tienes que pedir un número. Le vas a sumar 4 y va a mostrar el resultado. O sea, es muy similar a esto. Si nos falta Miguel y Daniel. ¿Perdón? Voy borrando estos. ¿Sí, ya más claro que sí. ¿Cómo está? Sí, tú, Miguel. ¿Ya? Más o menos. A ver, que ven aquí, que le corregiría. ¿Perdón? Aquí le falta una flecha de entrada. Ok. Manejaste bien la flecha de salida, faltó la flecha de entrada. Luego, en el proceso, así es. ¿Tú con este quisiste simbolizar asignación? ¿Este? ¿Por qué? ¿Esa nomenclatura de dónde es? Así no la conozco. O sea, ¿pero tú la tuviste de algún lado? ¿No? Porque me pareció así como que la pusiste así con mucha seguridad, como que me quedé pensando que ¿cómo se llama? Que a lo mejor de algún otro lado la había obtenido. No, ahorita la nomenclatura que estamos usando, este PSINT, la que ocupa es la flechita. Si tú quieres mandar el resultado de una operación, ocupas la flechita y le indicas a dónde lo vas a mandar, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Dado, recibe con la flechita, ¿sí? Es como si en una ecuación algebraica fuera algo así como que el igual, ¿no? Sí, pero PSINT, para hacer la diferencia del igual de comparación e igual de asignación, ocupa la flecha. La flecha es para asignación y el igual se queda solo para comparar cuando quieres comparar dos datos. Y después escribes el resultado. Aquí hizo falta la flecha. O sea, tu confusión sigue siendo en el caso de diagramas de flujo la flecha. ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Tú en qué práctica vas? 3 y 4. Okay. Bueno, a ver, déjenme ver cuáles siguen. ¿Cuáles son los algoritmos que siguen? Y escribe el resultado, ese es muy parecido. A ver otra vez lo que más pasado. No hagas el 3, no hagas el 4, haz el 5. ¿Sí? El 5 dice que solicite un número, si es mayor que 5, el número que le teclean, le debe de sumar 2. ¿Sí? Así es, ahí ya ocupamos la condición. En el caso de PSIN es el sí. ¿Sí? ¿A ti eso fue lo que te pasó, Miguel? ¿Te hiciste bolas entre cuáles eran con C y cuáles eran con PSIN? No. No. No, en C hubiera sido con R igual. No. No hubieras tenido que hacer antes otra cosa, un alias. Pero no lo habías impuesto. Sí, o sea, en C lo que puedes hacer es que dos o, bueno, más variables con diferentes nombres tengan los mismos valores, porque todas están apuntando a un mismo lugar. Digamos, son como alias de una misma variable. Eso lo puedes hacer, pero eso lo tienes que declarar antes. Sí. Sí, bueno, pero ahorita lo que quiero llegar más de flujo es que, bueno, a lo mejor los que conocen PSIN, que son los que ahorita están trabajando, pues eso lo identifican con alguna instrucción de PSIN, pero en realidad la idea del diagrama de flujo es que tú lo traslades al lenguaje de programación que tú te sientas mejor, más cómodo. Por eso en realidad, como ves, como ahí puso Raúl, ¿no? Raúl puso la condición, no puso si es sí, si es sí, hay una condición. Creo que les había yo dicho, no, a mí me queda normalmente más cómodo pensar en base a diagramas de flujo que que ¿cómo se llama? Que en base a directamente el programa. ¿Sí? A ver qué hizo Raúl, solicitó letrero, ¿no? Dame un número. Lo recibe número y aquí compara número mayor que 5, aquí siempre a la derecha el verdadero, sí, número es mayor que 5. Entonces, resultado, ¿por qué lo pusiste aquí menos igual? No, lo que pasa es que pusiste un, ¿cómo se llama? Un menor igual. Sí. R recibe, así lo debemos interpretar, el resultado de número más 2. O sea, lo que yo le teclee aquí, el número que yo le dé, lo va a asignar a número más 2. Y después va a escribir R. El único detalle, aquí hay un pequeño detalle. Si R no se va por aquí, si número no es mayor que 5, R va a aparecer sin valor y va a marcar aquí error. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo se está comportando o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tú? ¿No? Lo hacemos. Voy a hacer una pequeña... prueba de escritorio. Se llama... bueno, Iván, tú no has hecho pruebas de escritorio nunca. Raúl, ¿tú has hecho pruebas de escritorio? ¿Qué? ¿Sí o no? Sí, muchas veces uno las escribe o no. Voy a ser un poco metódico para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Las pruebas de escritorio es simplemente sentarse uno con el programa, o puede que no sea un programa completo, porque a veces que un programa completo, hacerle una prueba de escritorio queda, es historia de nunca acabar. Si no, tú agarras un pedazo de código, lo que te está fallando, y lo analizas ese pedazo nada más. ¿Cómo lo analizas? Le empiezas a dar valores a las variables y ves que con qué valor no está funcionando. Básicamente eso es lo que se hace así a muy grandes rasgos. Actualmente muchos omiten las pruebas de escritorio porque lo que hacen es hay depuradores. Casi todos los lenguajes de programación tienen sus propios depuradores. Un depurador es un programa al cual yo le digo que detenga la ejecución del programa y me diga cómo van las variables y que yo le puedo cambiar los datos. Puede ser muy útil, pero en algunas ocasiones si los usas, obtienes la solución a tu problema por lo que se llama fuerza bruta. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es fuerza bruta? ¿No, Miguel? Fuerza bruta casi quiere decir como el burro que tocó la flauta, ¿no? Dices, para 3 no funciona, para 4 no funciona, entonces por ahí le pongo alguna condición, y si son 3 y 4, se los cambio el valor o haces algunas cosas así. Lo resuelves más que nada porque sabes por dónde está el error y lo condicionas, a que en realidad porque tu lógica, la forma de resolver el problema, haya estado bien, ¿sí? Sino como que dices, ya sé que el error me sucede cuando la variable es 5. Entonces, pues, cuando sea 5, le pones una condición. Cuando sea 5, le cambio de valor y ya, todo está resuelto. ¿Sí? Muchas veces es lo que ocurre. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una prueba de escritorio, vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio. Ahorita se presta. Como les decía, voy a ser muy metódico con el afán de que quede un poco más claro y es un ejemplo pequeño que se puede manejar. Normalmente empiezas por numerar cada uno de los pasos donde tú crees que hay movimiento de variable. Mira, por ejemplo, aquí es el 1, el 2, el 3, a ver si queremos aquí el 4, ¿sí? Entonces voy aquí viendo qué es lo que ocurre en cada uno de los pasos. Lo que hago es qué variables estamos manejando aquí, número y R. ¿Sí? Son las únicas dos variables, las pongo como encabezados. R. Vamos a cambiar de marcador. Ahora bien, en 1, ¿cuánto vale número? Lo que sea, ¿no? Se lo estamos dando por el teclado. Vamos a asumir que vale... ¿qué? Un número mayor que 5, vamos a decir, un 6, ¿sí? Número vale 6 y R está sin valor, ¿sí? No vale 0, simplemente está sin valor, todavía no le hemos dado ningún valor. En PCInt tenemos la gran ventaja de que las variables se declaran al momento en que uno las usa. Con que uno las use ya tienen algún valor. Si uno no las usa, no existen. ¿Sí? Entonces, vamos al paso 2. Preguntamos, ¿número mayor que 5 o lo que es lo mismo, 6 mayor que 5? ¿Sí? Pero 6, o sea, un número, no cambia de valor y R no cambia de valor. Entonces nos fuimos por aquí. ¿Qué es lo que hicimos? A R aquí le dimos el valor de número más 2. ¿Ok? O sea, R va a valer número más 2, que es 8. Y número no recibe modificación alguna. Sigue valiendo 6. Y seguimos, ahora vamos al paso 4. Escribimos lo que valga R. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo ahí, que es 8 y 6 permanece sin cambio. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No los confundí más? ¿No, Antonio? Tú que eras el que tenías duda con las condiciones, ¿no? Con los ifs. Esto se va a cumplir, si nos damos cuenta, cada vez que se cumple esta condición. O sea, cada vez que número valga más de 5. De 6 hasta lo que sea. Entonces lo que tenemos que ver es qué ocurre si número vale menos de 5. Vamos a hacerlo. Vamos a suponer que número valga 4. R sigue sin valor. Esto es en el paso 1. En el paso 2, pregunta, ¿4 menor, mayor que 5? No. De todos modos, en el paso 2 no hay ningún cambio, queda 4 y sin valor. No voy al paso 3, porque se va a venir por acá. Y me voy directo al paso 4. ¿Qué es lo que hago? Escribo R. Pero R resulta que está sin valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cuando R está sin valor? ¿Perdón? Normalmente PSIn marca error. Va a decir que variable no inicializa. Eso es lo que va a ocurrir. Una forma de resolverlo, posiblemente, si ya no vamos a hacer uso de número para que no ocurra esto, lo que podemos hacer es aquí. Bueno, tenemos varias opciones. Una, darle a R el valor de 0. ¿Sí? Para empezar. Muchas veces se recomienda, hay lenguajes de programación como el caso de C que te obliga en automático. Siempre tienes que darles valor a todas las variables. Hay otros lenguajes que no. Entonces, una solución pudiera ser aquí, le agregamos una asignación que diga R vale cero. Y ya sabemos que cuando aquí escriba cero, pues es que R no tuvo ningún movimiento. Otra posible solución, si ya no vamos a ocupar la variable de número, es, aquí le digo que lo guarde en número, ocupo la misma variable, y aquí le digo que escriba número. Cualquiera de las dos soluciones puede ser válida dependiendo de dónde se esté usando. ¿Sí? ¿Sí, Antonio? ¿Quedó un poco más claro qué ocurre o no? ¿Sí? ¿Tú, Miguel? Ok. Entonces vámonos por uno un poco más difícil. A ver, ¿cuáles más tenemos? Ah, pues el que sigue. Ok, el que sigue, pásale, Manuel. Ya pasaron todos. ¿Sí, no? Ya pasaron los 25. ¿Vale? Es este. Sí, bueno, ¿alguien lo está copiando? No. Sí, no. ¿Sí está bien o están muy sencillos? Sí, tú, Iván, tú, Miguel, ¿cómo los ves? Sí, tú, Antonio. ¿Cómo los ves? Sí. ¿Más o menos? ¿Perdón? ¿Porque el cuatrimestre pasado estaban más, los hacían más sencillos o...? Pero tenían que ver diagrama de flujo, ¿no vieron? Sí, pero... Sí, es que la materia se puede dar con dos enfoques. Uno es entrar directo y programar en C. La otra es que me preocupa más porque lleven la lógica. Aunque no veamos mucho C, porque se supone, no sé el caso de la carrera de ustedes, pero hay una materia completa que deben de aprenderse. Aquí nada más deben de conocerlo, saber que se compila y algunas instrucciones y ya. En este caso el algoritmo que va a hacer José Manuel igual va a solicitar un número, ¿sí? Y dependiendo del valor del número, ¿va a multiplicarlo por otro o va a sumarlo con otro? ¿Sí? ¿Y tú solo vienes esta materia, Antonio? ¿Ahorita nada más tienes esta materia? No digo, pero ahorita en la tarde. ¿Pero que no te regresas a tu casa? ¿No te regresas a tu casa? ¿Vives muy lejos? ¿Hasta en esta? Sí. Sí, porque también te espanto hora y media hasta allá. En los casos anteriores, el ejemplo que vimos fue una sola condición. Si se cumple la condición, se hace algo. Ya. Si no se cumple, en realidad no se hace nada. Se sigue el flujo del algoritmo. ¿Cómo? No, no, en este que estamos viendo, no. Si no se cumple, no se hace nada y se sigue el algoritmo. Esa es otra estructura. Sí la mencioné la clase anterior que hicimos, ¿cómo se llama? Que hice un prontuario de todas las estructuras. Sí, esa es otra estructura. No, en este caso no. Si no se cumple, se sigue. Hasta que acabe. Si lo siguiente es este fin del algoritmo, ahí acaba. ¿Sí? Ya poco a poco, sí, no confundir con que si no se cumple, porque sí, ya poco a poco nos iremos metiendo en eso. Pero en realidad, comprendiendo bien cuál es la lógica de esta, ya las demás quedan más sencillas, porque las demás se basan en eso. En la condición, en el if, en el si, todas las demás de una forma u otra ocupan eso. O sea, lo que decía es que solicito un número, si es mayor que 6, multiplícolo por 2. Si no, súmele 5 y escribe el resultado. ¿Sí? Solicita el número, si es mayor que 6, que es esta condición, multiplica el número por 2. ¿Ya? Y si no, le va a sumar 5. ¿Cuál es la característica con respecto a que vimos antes? Esto se realiza si se cumple la condición. Y esto se realiza si no se cumple la condición. Si es igual, no se cumple la condición. O sea, por eso me estoy refiriendo a la condición. O sea, si número es mayor que 6, se va para allá. Si es menor o igual, que sería lo opuesto a esto, se viene para acá. Es que tenemos que ver esta sesión, ¿no? La siguiente vamos a ver, el próximo lunes, vamos a ver operadores relacionales. Que es ya donde vamos a ver el mayor, el menor, igual y todo eso. Ahorita estoy basándome más que nada. Aquí el único detalle es más bien de, ¿cómo se llama? De nomenclatura. ¿Sí? De nomenclatura del algoritmo. Se hace para acá, se hace para acá. Esta conexión de esta flechita no existe. ¿Sí? Más bien se unen aquí estas dos. Y continúan. ¿Sí? Sí, porque da la impresión como que hay una tercera vía. Y no, es verdadero, falso. ¿Sí? Si lo tuviéramos que interpretar este pedacito en pseudocódigo, en español, esto sería equivalente a poner sí, número. Mayor que 6, entonces bueno, vamos a ocupar el asterisco, si no ¿Ok? Si esto lo hubiéramos hecho en pseudocódigo, este es el equivalente. Esto es esta parte de aquí, la parte del verdadero. Y este es lo que se hace aquí, la parte del falso. ¿Sí? Y ya, y se acaba. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otro. A ver, ¿dónde? Ah, los dos acá. No sé. Vamos a hacer este, ya para acabar estos ejemplos. A ver, Miguel. Ya sé que te estabas ocultando ahí. ¿Perdón? El que está junto antes de haga el pseudocódigo del ejercicio del laberinto. ¿Sí? ¿Alguien lo estaba copiando? ¿Qué pasó, Antonio? ¿Te sientes mal? Pues si gusta salir, ir al baño. Eso me recuerda que esta es la clase 7. Somos nosotros. Iván Becerril. Juan Miguel Cabrera. No está. Miguel Herrera. Aquí está. Antonio Moreno. Aquí está. Daniel Efraín Pérez. Es de los que nos hace falta. José Manuel Quiroz. Aquí está. Y Raúl Sánchez Blancas. Aquí está. Algoritmo tiene la pequeña variación que dependiendo de del valor de la variable va a solicitar un tercer número o no. ¿Qué pasó, José Manuel? ¿Ya te estás durmiendo? Siento que yo también. ¿De la mañana fui a trabajar? ¿O doy clases? ¿Eso no es trabajar? No, yo no. ¿Para explicar la clase de la mañana? Sí, no, aquí, pero sí, sí, la clase. No sé cómo poco a poco mis horas se han ido plagando de horas de clase. Inicialmente yo nada más quería dar 2 o 3 materias a la semana. Nada más para tener la experiencia. Y cada semestre doy más horas. Perdón, no, lo peor es que esta es la primera vez que repito una materia. Claro, no llevo mucho tiempo dando clases, tendrá que 1 año y medio. Pero esta materia es la primera vez que la repito. Siempre me han tocado materias diferentes. Ah, les había dicho que el 30 de septiembre me iba a ausentar, ¿sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No iba yo a estar. ¿Cuándo? El 30 de septiembre, que ya pasó. ¿Pero sí se acuerdan que les había dicho o no? 30 de septiembre teníamos clases. Sí, sí, vine. ¿Sí teníamos clases? Sí, ya no, o sea, sí me fui porque iba yo a dar, iba a participar yo en un congreso. Sí. Sí participé en el congreso, pero, ¿cómo se llama? Pero sí vine a, pero fue en la mañana, fue un viaje relámpago a Veracruz. Ni tan relámpago, pero bueno. Me fui un día antes en la tarde, dime. ¿Sí? Si deseas sumar con otro número, si quieres así, solicite interceder, ¿no? Entonces, si deseas sumarlo, sí. Sí. Otro número. Sí. Número. Y aquí, si no preguntes si deseas sumar o restar. Entonces, aquí, de este lado, va a sumar o restar. Tienes que preguntar si deseas sumarlos o restarlos, sí. Donde doy, en la escuela que doy clase en la mañana, sí. Aquí a la Unitec sí llegué bien. Regresé en un vuelo, llegué al aeropuerto a las 4 y me vine para acá, que doy una materia. Lo que pasa es que ustedes no lo tienen en mente, pero mi otro grupo al cual le doy clases el día de hoy, ellos sí lo tenían bien en mente. Ellos sí lo tenían muy en mente que yo me iba a ausentar. ¿Te desvelaste trabajando o en una fiesta? No, estaba jugando. Ah, okay. Como lo menos que tengo aquí libre. Sí. Estaba como la computadora que quedé ahí. Ahí ya te perdiste. A ver cómo dices. Dice, a lo mejor está más. Si no, pregunte si desea sumar o restar los dos números. ¿Cómo preguntas si se desean sumar o restar con? ¿Con cuál preguntas? Ah, así es, podrías poner otra condición. Aquí, sí. Aunque bueno, ahorita arreglamos ahí ciertos detalles, pero sí, básicamente se sigue. Ahí va a poner una condición dentro de otra condición. Del lado del si no podemos poner una condición. Quería que viéramos ese porque esa es la última pregunta de la práctica anterior que hicimos. En la práctica 6, que fue la calculadora aritmética, al final hace una pregunta al respecto. ¿Tú no has llegado a eso? Tú ahí te quedaste, ¿no? Que fue donde te entraron dudas, ya no supiste cómo acomodar las condiciones. No, sí. Tú no has llegado a eso. No, porque tú resolviste, ¿qué fue? La 3 y la 4. Sí. Este día empezaron, la sesión fueron las 5 y las 6, ¿no? No sé. Así es. Sí, recibiste un tercer número y dice que sumes, se suman los tres. Tú habías programado con Flash, decías, ¿verdad? ¿Perdón? Sí. Lo bueno es que te falta hacer la operación, en más y en menos, o sea, te divides y no estás haciendo nada. O sea, haces una pregunta, pero la no hay resultados de esa pregunta. ¿Qué es el problema? No, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿Cómo se llama? ActionScript. Eso es un lenguaje propio de Flash. Lo que sucede es que ActionScript surgió porque cuando nació Flash, que bueno, es muy usado Flash, pues había ciertas cosas que necesitaban algo de programación. Y entonces, ¿quién fue en esa época? Macromedia decidió meterle el ActionScript. Y hace unas ciertas programaciones. Pero el ActionScript por los programadores siempre ha sido muy, ¿cómo se llama? Muy criticado, a lo mejor muy despreciado. Porque no es un lenguaje de programación en forma, como dicen, es más bien un script. Pero pues bueno, cubre su propósito. Y durante mucho tiempo era lo único que había, ¿eh? Pero eso simplemente sirve para hacer la... ¿Anima? ¿El Flash? ¿Dentro de Flash? ¿O puedes... No, puedes hacer aplicaciones completas, ¿eh? Tiene acceso a base de datos, o sea, puedes hacer una aplicación completa. Sí, no, o sea, en ese aspecto no... Lo podrías hacer en otro lado, ¿no? Sí, lo podrías hacer en otro lenguaje. Donde tuvieras ya más herramientas, por ejemplo, para depurar código. Para ver si tienes algún error o para estructurarlo un poco mejor. Su propósito es que tú haces animaciones y hay veces que dentro de esas animaciones, imagínate que tú tengas que poner, no sé, el resultado de una facturación o que tengas que sumar unos totales. Pero pues es muy usado todo eso, cosas en Flash. O sea, muchas de las tiendas en línea que hay trabajan con Flash totalmente. Sí, más o menos sí. A ver, pero ¿cómo está la redacción? A ver, vamos a verlo. El algoritmo lo que dice es, a ver, no, pues, me gusta sentarte. A ver, dice, solicite dos números, ¿sí? Aquí solicita número uno y número dos, ¿sí? Está bien. Pregunte si se desean sumar con otro número. Aquí no... Por eso yo cuando veía esto decía, bueno, ahí desea sumarlos. Aquí otra vez pregunta si desea sumarlos. Aquí la pregunta es si deseo sumarlos con otro número. ¿Sí? Aquí Miguel hizo una cosa que, bueno, para, ¿cómo se llama? Para lo que estamos viendo, que es diagramas de flujo, es totalmente válida. ¿Qué es lo que hizo Miguel? Que estoy diciendo que es totalmente válido. Bueno, hasta ahorita todos los diagramas de flujo que habíamos hecho, como que se apegaban mucho al código que íbamos a hacer en PCInt, ¿sí? Él, para abreviar, pues como que todo lo hizo en una pregunta, aunque no está recibiendo el resultado ni está haciendo nada de eso, ¿no? Simplemente aquí puso directo la pregunta. ¿Deseas sumarlos con otro número? O sea, con un tercer número. Si le contestan que sí. Que va del lado derecho, porque de hecho en el cuestionario vienen preguntas capciosas así. ¿Sí? Que preguntan, están invertidos y te preguntan si está correcto el diagrama de flujo y no está correcto. O hay en otro que ya se dieron cuenta que vienen todas las flechas hacia arriba. ¿Sí? O sea, las flechas siempre vienen hacia abajo. Entonces, desea sumarlos con otro número. Si le contestan que sí, aquí dice, de ser así, solicito un tercer número. Aquí lo está solicitando. Dame otro número y lo va a guardar en número 3. Y súmelos. Aquí lo está guardando en resultado y está sumando número 1 más número 2 más número 3. Claro que él mismo no respetó sus nombres de sus variables. Bueno, si no, o sea, se vino por aquí. O sea, en dado caso de que desea sumarlos con otro número, le hubieran dicho que no, entonces se viene por aquí. Pregunte si desea sumar o restar los dos números. Aquí más que desea hacer una operación sería así, ¿desea sumarlos? Aquí debería de haber sido algo así como ¿desea sumarlos? Si desea sumarlos, va a sumar número 1 más número 2, y si desea restarlos, número 1 menos número 2. Claro que aquí faltó resultado. ¿Sí? Okay. ¿Qué es la característica de esto? Si se dan cuenta, es una condición dentro de otra condición. Y aquí puede venir otra condición acá y otra condición acá. O sea, no, en teoría no hay límite, ¿sí? Se puede poner cuantas condiciones se desee. Si hay límite, bueno, ahorita yo creo que ya no hay tanto límite. Antiguamente sí, si ponías muchas condiciones una dentro de otra, todo eso significaba que todo eso se quedaba en memoria, ¿sí? En la memoria RAM de la computadora, ahí se iba guardando. Y abriste una condición y abriste otra y otra y otra, y es, todo eso va ocupando pedazos de la memoria RAM. Entonces llegaba un momento en que te podía marcar un sobreflujo que se llenaba la memoria, ¿sí? Pero actualmente con tanta memoria, para los programas que uno puede hacer es, se puede llegar a presentar el caso, pero no. Si se presenta el caso, normalmente es porque uno está programando mal y por ahí se quedó el, ¿cómo se llama? El programa preguntando una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero esa no era la intención. Antes sí, les digo, con 10 condiciones una dentro de otra, se perdía el programa. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ok. Miguel, ¿quién va? ¿Iván? ¿Antonio es el último? Vas tú, ¿verdad? A ver, haz el algoritmo de, que diga, el pseudocódigo del laberinto, no el diagrama de flujo, el diagrama de flujo ya lo tienes. ¿Sí? ¿Aquí ninguna duda? ¿O es muy sencillo? Tú no tienes dudas. Tú, Miguel. Antonio, ¿seguro? A ver, ahorita vemos, ahorita que empecemos al otro tema. Sí, vas a tener que inventar instrucciones porque, bueno, no tenemos esas instrucciones, ¿sí? Parte de, bueno, como hemos usado el PCI, no nos hemos dado muy bien cuenta. Cuando uno programa en pseudocódigo en español, uno inventa las instrucciones, ¿sí? Uno decide, pues yo quiero escribir algo o que algo aparezca en la pantalla y le puedo poner escribir, le puedo poner pintar, le puedo poner mostrar en pantalla, yo le puedo poner a la palabra reservada a la instrucción como yo quiera. ¿Sí? Eso es parte de cuando uno hace un algoritmo en pseudocódigo en español. En este caso, Bueno, como estamos usando el PSI, bueno, ya tiene ciertas restricciones como si fuera un lenguaje de programación, tal cual. Entonces, ahorita para el de laberinto, pues es evidente que bueno, las instrucciones que podemos ocupar para resolver el algoritmo del laberinto, pues no están, ¿no? Entonces, ahorita va a tener Iván que a lo mejor ocupar alguna serie de instrucciones. Pero acuérdate traducirlo tal cual. Ahí empieza, creo que por una pregunta, ¿no? Que es una condición. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿Te sientes muy mal? ¿Qué pasó? Ah, no, ese no es. No, ese no es. Bueno, es que la sí. No, pero en realidad aquí tendrás que inventar las instrucciones. ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿No, Miguel? ¿No, José Manuel? ¿Antonio? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? A ver, si ustedes están. A ver, ¿cuál es el algoritmo para no equivocarme? El diagrama de flujo. El 5. ¿Cuál es el 5? Sería sí. Aquí sería. Entonces. Se cumple, sí, entonces se va a 2. Si llegaste al final, entonces, si llegaste al final, acaba. ¿Sí? Pues no lo hemos visto aquí, pero en algunos lenguajes de programación existe lo que llamamos una instrucción para terminar un programa de forma no lineal, no llegando hasta el último, ¿sí? Entonces podríamos poner el termina. Si no, entonces hace la siguiente pregunta, que es la 3. Sí. Sí. Sí. Está libre el espacio de enfrente. Esa fue la 3, entonces hacer la 3. Más. Bueno, entonces adelante. Aquí es sí, no. ¿Todos tienen su diagrama de flujo? Va a ir uno. Sí. Debe de ser avanzar hacia arriba. Sí, no. Y va los. Sí. Okay. Sí, está bien. Que te recuperes. Es de avance hacia abajo. El último. Avanza hacia atrás y aquí en esta parte se va a regresar hasta acá. ¿Sí? Hay una forma de hacerlo, todavía no lo hemos visto, más adelante la vamos a ver. Por lo pronto lo voy a poner, ir al inicio. ¿Sí? O sea, más o menos así tendría que estar el algoritmo pseudocódigo. ¿Qué le falta? Todos estos sí que se abrieron se deben de cerrar. Siempre que yo hago un sí, lo cierro con un fin sí. Si se dan cuenta aquí, y es como está el diagrama de flujo originalmente, ¿sí? Abría uno y abre otro y abre otro, entonces se abriendo de aquí a acá. Por eso hay una cosa que yo hice, siempre lo hace uno como programador, todo lo que está dentro de una estructura, en este caso todo lo que está dentro del sí, se va dejando una pequeña sangría. Esa sangría se conoce como indentación y da más claridad hasta dónde estamos adentro de un pseudocódigo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que aquí abrí uno, aquí debo de concluirlo. Aquí debería de venir un fin. Aquí había otro, debajo de este debe de venir otro fin. Bueno, un fin sí. Sí, aquí abriré otro, aquí debería de venir otro fin, sí. Aquí abriré otro y aquí debe de venir otro fin, sí. Ya no me quedo aquí, me quedo aquí el otro, aquí debe de venir otro fin, sí. ¿Se dan cuenta? Fue que 1, 2, 3, 4, 5 condiciones una tras otra. Y ya acabó. ¿Sí quedó más o menos claro? En algoritmo y pseudocódigo, esa es la idea. Tú pones las instrucciones y tú las inventas. Chiste es que te quede más o menos claro a normalmente al que lo está haciendo qué es lo que se hace. Ah. Y ya te regresé tus notas. Entonces ya hicimos ese. Este está más muerto de la risa que nada. Una de las cosas con la que nos enfrentamos al final del algoritmo, al final de la práctica 6, para los que se quedaron en la práctica 6, que creo que le ocurrió a Iván, es que hasta antes de esa práctica todo lo que habíamos visto es, si se cumple una condición, realizo algo. Si no se cumple, en realidad no hago nada, el algoritmo sí, ¿sí? Una de las características de poner una condición es que si se cumple una condición, hago algo, pero hay veces también que si no se cumple esa condición, deseo hacer otra cosa. ¿Sí? Este fue el ejemplo de la calculadora. En realidad, el primer algoritmo que hicimos, si era un signo de más, sumábamos y ahí terminaba nuestra condición. Después, si era un signo de menos, restábamos y ahí terminaba nuestra condición. No hacíamos algo si no ocurría. Ahorita vamos a ver ese ejemplo aquí. Viene un primer ejercicio, ¿sí? Solicita un número del 1 al 3. Sencillo. Si el número es 1, debe de escribir 1. Si es un 2, debe escribir 2. Y si se trata de un 3, debe de escribir 3. ¿Sí? O sea, ese está sencillo. Es muy similar al de la calculadora, para los que no lo han hecho. Entonces, ¿qué hace de entrada? Vamos a suponer aquí. Voy a omitir algunos pasos para irnos más rápido. Solicito un número, ¿sí? ¿Sí? Si número es igual con 1, lo que hago es escribir 1. Si número igual con 2, lo que hago es escribir 2. Lo que hago es escribir 3 y termino. ¿Sí? Y después en el paso 3 me dice cómo está el ejemplo, cómo sería el algoritmo si lo hiciéramos en PSI. ¿Sí? Sí, dime. Esa es una buena característica. De acuerdo a este algoritmo, lo que hace es no escribiría nada. ¿Qué haría aquí? Fíjate, vamos a suponer que yo le doy un 4. Preguntaría, ¿4 es igual a 1? No. Entonces se viene por aquí. ¿4 es igual a 2? No. ¿4 es igual a 3? No. Termina. Empieza y termina. Si le das cualquier cosa que no sea ninguno de esos, no hace nada. Ahora bien, vamos a suponer que si le doy, vamos a suponer que yo le doy el 1, y esa es la característica que debemos de buscar en el si no. ¿Sí? Este así como nos queda, está claro y está muy sencillo. Este lo pueden trasladar al caso de, bueno, ustedes todavía no lo han hecho, pero aquí yo podría hacer una operación aritmética, podría preguntar, ¿es un más? Sí, y sumar un par de números. Ese es el principio de la práctica 6. Aquí preguntaría, ¿es un menos? Y restaría un par de números. Eso está muy bien y de hecho está claro el algoritmo. Es entendible, ¿no? ¿Sí es entendible, Miguel? ¿Sí? Bueno. ¿Pero qué sucede si me dan un 1? Si me dan un 1 va a agarrar y va a decir, ¿es 1? Sí. Y va a escribir 1. Pero después va a volver a preguntar. Yo no le estoy diciendo que no pregunte, va a volver a preguntar y va a decir, ¿1 es igual a 2? No. Después va a decir, ¿1 es igual a 3? No. Como no se vuelve a cumplir la condición, entre comillas, no hay ningún problema. Escribe el 1 y no me importa que pregunte. ¿Sí? Cuando uno ya se enfrenta a situaciones reales, eso no es tan... uno no debe de hacer que haga más preguntas de las que deben de ser. ¿Por qué? Porque normalmente se tarda más en el proceso. Cada una de estas cosas es una acción que tiene que hacer el algoritmo. ¿Sí? Entonces, si tiene que preguntar aquí, tiene que preguntar aquí, pues ya son dos acciones que muy bien se pudieron no haber hecho. ¿Sí? O sea, hasta ahí queda claro. Entonces, para esas situaciones es donde ocupo el si no. Vamos a ver el ejemplo. Ese fue diagrama de flujo del ejercicio de números. Eso fue el punto 2. Bueno, el punto 3, aquí está el algoritmo, ¿sí? Para no escribir. ¿Alguna duda en cómo está escrito el algoritmo de la diapositiva 3? No. Es sencillo, ¿no? Es más sencillo que los que hemos estado haciendo. 4. Después aquí nos dice, ahora modifique el algoritmo realizado para que en caso de que no se cumple la condición, lo haga con el si no de la estructura del sí. Una vez que lo modifiques en forma de diagrama de flujo, puedes hacer el algoritmo en pseudocódigo correspondiente. Vamos a hacer este mismo. Aquí no ocupé la parte del si no. ¿Sí? Ahí es donde te estabas atorando tú, Iván. ¿Sí? Exactamente en esta parte. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ponerlo aquí para poderlo comparar. Igual, leo un número. Aquí pregunto, ¿es igual con 1? Sí. Entonces escribo 1. Hasta aquí es esto mismo de aquí. Aquí voy a hacerle una variante. Si yo sé que no recibí un 1, entonces voy a hacer el resto de las preguntas para no hacerlas siempre. Entonces aquí voy a preguntar. Es igual a 2. Si es igual a 2, entonces escribo el 2. Y si no fue igual a 2, o sea, me voy por el lado del falso. Pregunto si es igual a 3. Si es igual a 3, entonces... escribo 3. Si no, puedo hacer... a ver aquí cómo lo resuelve... Aquí en realidad lo está haciendo. Sí, nótese la diferencia. La diferencia es que aquí, si es igual a 1, va a escribir 1 y se va al fin. Ya no pregunta por el 2 y el 3. Y solo va a preguntar por el 2 y el 3 si no fue igual a 1. Y entonces aquí hace exactamente lo mismo. Dice es igual a 2, escribe 2 y concluye. Y después, si no fue 1 ni fue 2, por eso me fui por el falso, entonces pregunto si es 3. Si es el 3, escribe y concluye, y si no, pues se va directo al final. Hace exactamente, ocurre exactamente lo mismo que me habías preguntado. ¿Qué pasa si es un 4? Si es un 4, no hace nada. ¿Sí? Va a ir preguntando, ¿es 1, es 2, es 3? No. Fin. Así es, ahí sí va a preguntar todas las veces. Si no se cumple con ninguna, va a preguntar todas las veces. Ahí sí, eso no lo podemos evitar. Bueno, sí, dime. Adelante podríamos preguntar este... Sí, podría ser. De hecho, qué bueno que lo dices, porque en los siguientes algoritmos, creo que no en este, creo que en el otro, en 2 semanas vamos a hacer eso, exactamente lo que dices. Vamos a, esto se llama filtrar los datos. Solo vamos a aceptar datos que son válidos y con los cuales podemos hacer operaciones. Nosotros. ¿Sí? Eso que dices es cierto. Y entonces, ¿cómo quedaría el proceso? Vamos a ponerlo aquí. Voy a empezar desde acá. Vamos a leer número. Que sería este. Bueno, vamos a ponerle mejor aquí un número. Aquí es el 1 y aquí es el 1. Este es el 2. Este es el 3. Vamos a este, no creo que vamos a este 4. Eso este lo pongo 5. Para que esto sea el 4. Y esto específicamente sea el 5. Y aquí es donde ya se ve cómo los voy a cerrar. Cuando una condición está dentro de otra, cuando una estructura está dentro de otra, se dice que están anidadas. ¿Sí? Es el hecho de estar una dentro de otra. Y debo de cerrar cómo están contenidas. O sea, ya al llegar aquí, si número igual a 3, ahí ya acabo. Y le pongo el fin sí. Que sería como el equivalente de llegar acá. Esta estructura la estoy cerrando. Después, como les digo, como las dejé anidadas, dejé una indentación, una sangría. Creo que ningún lenguaje de programación necesita que uno le deje este espacio. Este espacio normalmente se lo dejan los programadores por convención para que sea más fácil leer y se conoce como indentación. Entonces aquí le pondré otro fin sí. Que sería el del 11. Es el de acá. De aquí le tengo que poner otro fin sí. Ese es el 12 y es el de acá. Y ya faltaría nada más el fin proceso. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, José Manuel? Tú, Iván, que era, que tenías la duda, ¿no? Con... Sí, o te digo desde un principio preguntas por el operador y ya. Haz de cuenta que aquí estás preguntando, ¿es más, es menos? Es... Sí. ¿Cómo controlar? ¿Tú, Miguel, alguna duda? ¿No? ¿Seguro? ¿Tú, José Manuel? Porque así termina la práctica 6. Tienen que hacer un algoritmo similar a este. Nada más que en lugar de escribir los nombres de los números, van a escribir las operaciones. Van a hacer una operación, una suma, una resta, y van a escribir el resultado. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿No? A ver. ¿A quién le encargo esas, que son las que me sobraron? A ver, ¿tú? Para que a ver si la próxima clase... Bien, compañeros. Ok, pues nos vemos el próximo, ¿cómo se llama?